música, ¿eh? Esto, aparte del contenido de esta columna, la música es un aporte fundamental. Profesora Cecilia Viñoles, buen día. Ángeles, ¿cómo están? Bueno, con problemas de comunicación hoy. Pero nos dio la oportunidad de escuchar más la música, ¿te das cuenta? Bueno, menos mal, menos mal. Santuario de Secret Garden, un tema muy lindo, oh, como precioso, siempre. Precioso, precioso. Bueno, hoy un tema muy importante que tiene que ver con lo autóctono, con lo nuestro autóctono, que por supuesto uno no piensa que en este concepto que vos trabajás tanto acá en la radio del jardín transformado en una huerta, también tiene que haber espacio para los frutos nativos, y por eso el tema de hoy es el valor de los frutos nativos en nuestro huerto jardín. Sí, tal cual, de eso queríamos hablar. Si te parece, Ángeles, vamos a precisar a qué nos referimos cuando hablamos de frutos nativos, que también llevan otros sinónimos, como autóctonos o indígenas. Es decir, que comprendemos todos aquellos frutos que crecían naturalmente en nuestra región o país antes de que con la llegada de los colonizadores introdujeran especies de otras regiones. Claro. Es muy importante valorar estas especies porque su distribución natural en nuestros montes se ha ido reduciendo cada vez más y son parte de una fuente de alimento no solo para nosotros, que no lo valoramos mucho, sino también para nuestros pájaros, abejas y mariposas, o sea que eso cobra una importancia muy grande. Destaco lo vital de su revalorización en nuestros huertos, jardines o en espacios verdes en la ciudad, no solo por su belleza, que debemos apreciarlos porque son realmente muy bonitos, sino también más que nunca en momentos en que enfrentamos un cambio climático cada vez más marcado, ya que tienen la ventaja sobre otras especies exóticas de estar adaptados a nuestro clima y a nuestros suelos. Eso es bien para tener en cuenta. Cecilia, cuando vos decís que decís cuáles son los nativos, ¿no? A cuáles llamamos nativos, antes de que entraran los que trajeron los colonizadores. ¿Qué es lo que trajeron los colonizadores? Las que comemos más nosotros, las manzanas. Y de frutos, todas, la gran mayoría que son europeas o asiáticas. Que la gran mayoría. No estaban acá en nuestra región. Claro, claro. A ver, Conosur, generalmente compartimos estos frutos de los que vamos a hablar con parte de Argentina, de Brasil o con Paraguay, sí. Pero bueno, hablamos hoy de los específicos acá. Quería decir, mencionar que en el 2010 el ingeniero agrónomo Ricardo Carrere, tan conocido, defensor del monte nativo y gran crítico del modelo forestal, decía lo siguiente: poca gente es consciente de la amplia gama de productos que es posible obtener del monte indígena, por lo que gran parte de los mismos no está siendo aprovechado. Es importante entonces mostrar tanto la oferta real como potencial de este enorme supermercado como manera de comenzar a comprender la riqueza que contiene. O sea que fue bien clarito en eso. Por lo tanto, entonces vamos a incluir, esa es la idea, algunos de estos frutales nativos en nuestro huerto jardín. Y nos vamos a referir a árboles muy nobles, fuertes, que no dan trabajo tenerlos. Por suerte tengo la mayoría en mi casita de campo y puedo atestiguar de que es así. Vamos a empezar, Ángeles, si te parece, por el arasá. ¿Lo ubican? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, el Pisidium Catleyanum Sabine, ese es el sencillo nombre que tiene. Vamos a hablar también de la pitanga, Eugenia uniflora, del guayabo del país, de la palma butia y del burucuya. Aunque existen otra cantidad de frutos, guabillula, palma yatay, un montón, pero nos vamos a referir exclusivamente a estos porque son los que son fáciles de conseguir y de tener en nuestro jardín. Bien. Comenzando por el arasá, pertenece a la familia de las mirtáceas, de las que no hemos hablado mucho, pero hay 5.500 especies y cuando les mencione van a conocer varias de ellas. Uno de los árboles que pertenece a esta familia son los eucaliptus. Frutas como la guayaba, que en general conocemos la guayaba brasilera, ¿verdad?, que se vende más en las ferias. Especies importantes como el clavo de olor, especias como el clavo de olor y como la pimienta de Jamaica también son de esta familia, y arbustos hermosos y valiosos por sus aceites esenciales como el árbol de té, tan importante la melaleuca ahora en toda la parte de cosmética. En Uruguay tenemos arasá, de esta familia, que produce frutos rojos o violáceos, que creo que es el más extendido, y otras plantas con fruto amarillo, que es el lucidium, que no lo tengo ese yo, quiero conseguir. Su distribución natural es la costa atlántica brasilera desde Espíritu Santo hasta Río Grande do Sul, Cerro Largo 33 y Rocha, en bosques de quebrada, en serranías, a orilla de bañados. Puede alcanzar 5 o 8 metros dentro del bosque. Fuera del monte nativo no alcanza más de unos 3 metros de alto, que debe ser la altura del más grandecito que yo tengo allá en mi casa. Tiene una bella corteza lisa, color canela, muy vistosa, y una copa globosa con un follaje persistente, o sea que se mantiene muy lindo. Y está fructificando a partir de este momento. Ya está la fruta, que es una baya carnosa, de pulpa blanca, agridulce, con muchas semillitas. Y los amarillos son un poquito más pequeños, ¿verdad?, que la roja. Claro. Tiene también mucho valor nutricional, Ángeles, porque tiene un gran aporte de antioxidantes. Contiene calcio, sodio, potasio, fósforo y zinc, y se puede consumir fresco o también se usa en dulces, en jaleas, en licores, en jugos, en helados, en yogures. Y ya muchos grupos de mujeres rurales, es bastante conocido y se ha propagandeado bastante los dulces que hacen con esta fruta y licores, ¿no? Exacto, sí. Que se bueno, ven cuando hay esas ferias especiales. Sí, exactamente. Y mencionaré también con alegría que hay un emprendimiento que descubrí hace poco, hermoso, de chocolates artesanales de gran calidad y de muy original presentación, con todos estos frutos que estoy mencionando, que se llama Autoctonario. No sé, estuvo en la feria de Camino Verde, están en distintas ferias. Realmente pruébenlos, es una demostración de las posibilidades de crear trabajo con lo nuestro. Y realmente una calidad extraordinaria. Bueno, el arasá en floración atrae polinizadores también, y sus frutos son muy buscados por los pájaros. Las plantas de fruta roja son un poco más sensibles a las bajas temperaturas que las amarillas. Si me van a decir cómo lo ubicamos en el jardín, por la experiencia que yo tengo y por ser arbustos o árboles de monte, no los pondría a un pleno sol así rajante como podría recomendar, por ejemplo, para un cítrico, para algo mediterráneo. Con este cambio climático yo les buscaría un sol fuerte pero un poquito calado, en una zona protegida. Pensemos que ellos crecen justamente debajo de árboles de monte un poco más altos. Sí. Bueno, eso con respecto a la arasá. El siguiente fruto sería la pitanga. La verdad, mi favorita. No sé si la han probado, si les gusta. Me encanta. La pitanga. Sí. Sí, deliciosa. Bueno, de también pitanga, conocida como ñangaripé o pitangueira en Brasil. Bebidas alcohólicas, entonces. Sí, y en inglés se la llama Surinam Sherry. ¿Mira? Sí. Sí, caña sí, con pitanga es famoso. La caña con pitanga es famosa, sí. Sí, bueno, y también pertenece a la misma familia de las mirtáceas. Está en toda su distribución en la zona del sur de Brasil, noreste de Argentina, Uruguay, y es monte de galería a lo largo del río Paraná. Es un arbusto o árbol pequeño que alcanza entre 4 a 6 metros con un follaje perenne o semicaduco. Por ejemplo, en invierno frío pierde el follaje. Justamente ahora está empezando la floración. Posee hojas muy aromáticas que se usan en tés y que tienen propiedades medicinales que después vamos a comentar brevemente. Tiene unas hermosas flores blancas muy delicaditas y da una baya o un fruto con 8 costillas o gajos bien marcados, de un tono rojo que vira hasta un violáceo oscuro, ¿verdad? Bueno, florece, como dijimos, ahora en primavera y fructifica en verano y hasta el otoño. Tiene un sabor ácido muy característico, un poco picante, muy jugosa y sobre todo muy perfumada. Y su jugo tiñe bastante, ¿verdad?, las manos. Tiene también, desde lo nutricional, una gran capacidad antioxidante con alto contenido de polifenoles, como tiene el vino, es decir, son esas sustancias que nos ayudan a la vasodilatación y a mejorar el perfil lípido. Tiene vitamina A, vitamina C, calcio y hierro, o sea que no le falta nada. Sí. Los mismos usos culinarios que el arasá, en jugos, en dulces, en licores, en salsas, y sobre todo también tiene gran valor ornamental. Se propaga por semillas, es más, muchas de las que hay en el campo, o a veces en las calles o en los jardines, las traen los pájaros directamente, y también se propaga por estaca en primavera. La que se propaga por semillas siempre puede tener alguna variante más que la que se propaga por estaca. La infusión de las hojas de pitanga es digestiva, es depurativa, es carminativa, o sea que previene la formación de gases y es antidiarreica. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces mirá, seguimos con el guayabo del esto, país. Esto, Cecilia. Sí. Pancho Moreira dice, saludo Centenario y a Cecilia por su buen programa. Dígale que tengo pitanga, arasá, murucuyá, yerba mora, níspero morera y tala de los que se comen y macachín. Si necesitan Eugenia Uniflora, pitanga, tengo mudas para regalar. Atente la audiencia. Muy bien. Pancho, excelente. ¿Qué? Me imagino lo que será el lugar de él para tener todo esto. Precioso, ¿no? Con todo eso. Sí, yo casualmente tengo justo los arasá en un monte que tengo mandarinos y que tengo nísperos y que hay, bueno, está el guayabo de país también y algunos talas. Claro. O sea que está bárbaro. Así que muy si bien, alguien quiere mudas de pitanga, él tiene para regalar. Felicitaciones. Bueno, que deje su teléfono por ahí en la radio y el que quiera. Acá. Claro, que pase a buscar, coordinan. Y Raúl dice que es un excelente fondo musical el que se puso para el espacio a la madre naturaleza por brillante historiadora natural. Felicitaciones por un mundo nuevo. Bueno, no historiadora natural, gracias, la música muy linda. Y sí, luchamos por mantener este mundo que tenemos y por seguir teniendo un futuro natural, sin duda. Bueno, guayabo del país, no sé si conocen el árbol. ¿Cuál? ¿Guayaba? Guayabo del país. Yo no sé si se llama del país, yo conozco guayabo, pero no sé si es del país. ¿De frutos chiquitos o de frutos grandes? Es más grande este, capaz. Entonces debe ser el brasilero. Sí, bueno, sí. Este guayabo del país se llama Acacia siluviana Bergburnet. Guayaba do campo, le dicen en Brasil, o feijoa. Y el nombre guayaba viene de goyaba del tupí. También es una mirtácea, su distribución es sur de Brasil, noreste de Uruguay. Serranías, quebradas en Rivera, en Tacuarembó, en Cerro Largo, en el este de Artigas, en Salto y en el norte de 33. Toda la gente de por allá podrá llamar y bueno, y comentar qué va quedando de todo esto. Tiene un tronco tortuoso, o sea que no es un tronco así que crece absolutamente lineal y derechito, sino que tiene sus vueltitas, lo que lo hace justamente muy vistoso. llega entre 2 a 4 metros y en Brasil, fíjense ustedes, en lo silvestre llega a 8 metros. Tiene un follaje muy lindo, grisáceo, muy vistoso, es perenne, tiene flores con pétalos nacarados que justo ahora empezó a florecer, el que tengo, en su cara externa y son rojizas en la cara interna, con estambres con filamentos rojos. La flor es realmente bella. Voy a ver si le saco alguna foto y se las mando. La floración es aproximadamente entre octubre y noviembre. No se autopoliniza, o sea que se debe entonces implementar la polinización cruzada o el uso de polinizadores. Yo tengo uno solito, pero como tengo abejas, no es que tenga abejas porque sea apicultora, sino que las abejas estaban ya viviendo cuando compré el campito en un cañaveral, en unas, en unos alambres y cubiertas que habían quedado tiradas, ahí descubrimos que había abejas. O sea que por suerte las abejas se divierten en casa porque tienen floraciones todo el año. Tiene un fruto oval, elongado, verde oscuro, muy aromático. Tiene una pulpa blancuzca o amarillenta, muy jugosa, también agridulce. Y aporta también antioxidantes, polifenoles. Es muy rica la guayaba en potasio, en fósforo, en zinc, en calcio, en vitamina C y en yodo. O sea que fíjense los aportes que tiene. Se consume fresca, pero tal vez es más habitual en jaleas, en dulces, en jugos y en licores. Les contaré también que me informé que los charrúas usaban su madera para construir lanzas criollas y también en rituales fúnebres usaban la madera. Las hojas de la del guayabo del país en infusión sirven para la gastroenteritis y la decocción de hojas y de corteza sirve en diarreas. Tiene resistencia al frío, eso es muy importante, y tiene gran adaptación a distintos tipos de suelo, o sea que lo que hace posible de que la tengan en muchos lugares de donde vivan, en distintos lugares. Bueno, iríamos más o menos con la última, si les parece. Sí, que antes sería... ¿puedo pasarte el mensaje de Alexis de Nuevo París? Sí, cómo no. Aquí va. Pregunta, compañera. Tengo una pitanga que tendrá 3 años, 4 años. Me dio una vez sola y en un momento, de un momento a otro, se me secó. Se secó totalmente y dio abundante. Bueno, a ver. Sí, y bueno, supongo de que haya sido esta sequía tan brutal y que tenemos permanente, porque la sequía además continúa. A mí con la seca de este verano pasado perdí 2 ciruelos y una higuera nueva también. Sí. O sea que supongo que sea algo de eso, que la pueda reponer y capaz que plantar en algún otro lugar que no sea el mismo, por las dudas, ¿no? Sí, pero sí. A veces sucede algo de eso. Estimo que puede haber sido la sequía. Bueno, butiá, la famosa palma butiá, butiá odorata es su nombre, familia Palmae. Tenemos un ecosistema único de palmares en el mundo, sobre todo la butiá, como todos sabemos, está en palmares fundamentalmente en rocha, zonas protegidas como el Palmar de Castillos y el de San Luis, que son los más, digamos, conocidos, en donde hay más abundancia de palmeras. Llega a tener unos 8 a 10 metros. Yo tengo una que ha sufrido bastante, increíblemente, estos veranos, pero siempre da. Tiene floración entre septiembre y febrero, con un pico en noviembre y diciembre. él larga un fruto, una drupa de color amarillo, ovoide, un color amarillo anaranjado, de pulpa comestible, y bueno, como bien sabrá Hernán, el famoso butiá que va en la caña, ¿no? Sí. Que se utiliza tanto que los vecinos me piden. Este es muy rica, muy rico el fruto en carbohidratos, o sea, en sacarosa, en azúcares, y tiene mucha fibra alimentaria, cosa que se nota porque uno nota la fibra, ¿verdad?, de la pulpa cuando se lo come o se lo usa. Se lo usa en bebidas, se lo usa en dulces de corte, en mermeladas, en jaleas, en salsas, en licores, en helados, y algo que no sabía, se usa, con la semilla se hace garrapiñada. Mira vos. Sí, muy original, no sabía de esa utilización gastronómica. La desventaja, digamos, que puede tener es que hay que tener paciencia con ella, tiene crecimiento lento y la propagación es por semillas. Tiene crecimiento lento, yo tengo una que trajeron los pájaros, que dejé en una esquina del campo y debe de tener unos 4 años, 5, y está bajita todavía. Pero bueno, es posible también tenerla, siempre pensando en ponerla en un espacio bastante más grande. Tiene que ser un jardín, una chacra, un predio de buen tamaño para tener una palmera. No se les ocurra ponerla absolutamente al ladito de la casa o de una ventana, ¿no? Claro, claro, claro. Teniendo ese recaudo simplemente. Pero bueno, espero que hayan tenido más o menos una visión, sí, como para poder apreciar estos frutos nativos, estos frutos nuestros tan ricos, y que debemos incluir para también, bueno, comerlos y aprovecharlos, en la medida que tenemos cantidad, como he dicho, en todos estos usos gastronómicos, y sobre todo para mantenerlos, para continuar su presencia en nuestro campo, y para ayudar a pájaros y a polinizadores, que es fundamental. Gerardo y Alicia dicen: muy agradecido y fraterno saludo a Cecilia, nuestra gran maestra de flora y herboristería. Héctor manda el dibujito este del aplauso para la señorita de las plantas. Señorita bueno, Cecilia, muchas gracias. Bueno, espero que los haya entretenido, que les haya servido, y que todos, cuando van a plantar algo, piensen de ahora en más en incluir algún fruto nativo. Bueno, y Mariana, Pancho, está saludando también, la operadora. Mariana, que siempre es fan. Un abrazo exactamente para Mariana, bueno, y para toda la audiencia. Vende copias después de la columna. Mentira, no vende nada. Sí las comparte. Y Pancho, que no tiene que disculparse, dice: perdone que les mandé tantos mensajes, pero están muy buenos todos. Y dice que él tiene de las dos guayabas, feijoa y cebolana. Está florecida y nos manda la foto de la flor de guayaba del país. Vamos a pasarla. Es una belleza impresionante, impresionante. Bueno, pueden ponerla en la página. Sí, ya claro. Que me ganó antes de que se las mande. Bueno, vos mandá nosotras igual. Aprovechen la de él, que debe estar hermosa. Qué belleza. Muy bien. Muy linda, muy ornamental, muy decorativa, sí, sin preciosa, duda, además. Preciosa. O sea que bueno, ya casi terminando el año, nos vemos el mes próximo, ya cerrando el año con algún tema nuevo. Muy bien, un abrazo, Cecilia. Un abrazo gracias para todos ustedes y la audiencia. Chao.